Pues nada, un día más. Bienvenidos, bienvenidas a otro nuevo episodio de Café con Ofilibre. Cafés con Ofilibre. Hoy nos han dejado solitos. Sí, hemos perdido ese toque ahí argentino, pero bueno, como tenemos este compromiso de hablar todos los miércoles de ciencia abierta y de cultura libre, pues bueno, yo creo que hoy tocaba también hablar de un tema que hacía tiempo que queríamos hablar. ¿Y de qué toca hoy? A ver. Pues hoy toca hablar de software libre, un tema que no siempre se entiende bien, pero que yo creo que es muy importante. Y además hablar de software libre en la universidad. Pues como estamos en una universidad, no será más fácil, ¿no? Sí, sí, yo creo que sí. Y yo lo que haría es, Jesús, te propondría hablar un poco como en bloques, es decir, pues bloques, bueno, un ligero recordatorio, ¿qué es y qué no es software libre? Nada, una pincelada, ¿qué implicaciones tiene ese software libre a efectos académicos o en entornos académicos? Y, bueno, ¿qué modelos de software usamos en la universidad? Y, por supuesto, ¿qué responsabilidades tiene o qué implicaciones tiene en la institución? Bueno, si tú te acuerdas de los bloques y los vas introduciendo, me parece bien. Sí. Yo ya me he olvidado, según lo has dicho. Pues solo me he acordado de que empezabas por decir, sí, que es software libre. Sí, exactamente. Y como esa me la sé, pues sí, te lo cuento. Bueno, software libre son, o programas de ordenador libres, software, programas de ordenador, que podemos usar con ciertas libertades. Y las libertades básicas de las que se habla cuando se habla de software libre son libertad de uso, o sea, que puedes usar el programa como quieras, libertad de análisis y de estudio, o sea, que puedes entender cómo está hecho el programa, y para eso necesitamos ver su código fuente, que es, por así decirlo, los planos del programa, donde se explica, para que lo entendamos los humanos, cómo funciona el programa, el programa de ordenador. Después también podemos hacer modificaciones, o sea, podemos cambiarlo, mejorarlo, empeorarlo incluso a veces, pero podemos modificarlo, adaptarlo a lo que nos interesa, etcétera, y podemos redistribuirlo y redistribuir las modificaciones. O sea, podemos darle a otra gente el programa tal cual nos ha llegado o después de haber hecho los cambios. Entonces, cualquier programa que cumple esas condiciones, pues en principio se considera software libre. Y hay definiciones formales y tal que ahora no vamos a hablar. Una de la Free Software Foundation, otra de OSI, de Open Source Initiative, porque en inglés muchas veces utilizan el término open source, en español a veces se traduce por código fuentes abiertas, open source, que también se oye. Open source. Y en cualquier caso, aunque hay diferencias pequeñas entre las definiciones, para lo que vamos a hablar ahora podríamos decir que vamos a hablar de software libre y lo que en inglés se suele llamar free software o open source software. Open source, sí. Y que digamos que para lo que vamos a hablar aquí va a ser la misma cosa, ¿no? Vale, muy bien, pues venga, ya más o menos, pues tenemos claro que es un poco software libre. La siguiente pregunta entonces, ¿qué sentido tiene enseñar estas herramientas libres en la universidad? O sea, ¿cuáles son las ventajas o qué sentido tiene enseñar con...? Eso lo podemos hacer los dos porque yo sé que esa te la sabes también. yo creo que el principal enfoque, digamos, por el que nos interesa el software libre en la universidad es porque el software al final es conocimiento. El software es un conocimiento muy especial, es un conocimiento que funciona. Hay gente que le gusta la analogía con las recetas de cocina. El programa es como una receta de cocina, el programa de ordenador. Lo que ocurre es que tenemos una máquina mágica que tú le metes la receta de cocina dentro y te lo saca tal cual. Es como una Thermomix con esteroides, ¿no? Claro. Donde tú le pones el programa y empieza a bailar y lo hace. Pero el conocimiento está ahí, está en el programa. Cualquiera que entienda cómo programar y que tenga el código fuente del programa y algún otro documento alrededor, puede entender todo eso, modificarlo, adaptarlo, de forma que, por ejemplo, si te dan una receta de una tortilla española con cebolla, pues tú puedes decir, no, yo la quiero sin cebolla. Coges la receta, quitas la cebolla, tal, la vuelves en la máquina y te sale la tortilla sin cebolla. Entonces, esa idea de que el software es conocimiento lo mete completamente dentro del ámbito de lo que hacemos en la universidad, donde lo que hacemos es producir conocimiento y transmitir conocimiento. Entonces, si lo vemos desde ese punto de vista, lo queremos hacer con las condiciones del software libre. Para ningún otro tipo de conocimiento del que manejamos en la universidad le ponemos restricciones especiales. Claro. Entonces, el hecho de que el software lo podamos recibir, lo podamos estudiar, lo podamos entender, lo podamos modificar, lo podamos redistribuir a otros, o sea, pasarle ese conocimiento a otra gente, parece como que es la misión básica de la universidad. Entonces, yo creo que desde ese punto de vista, si quieres filosófico, es como mejor encaja dentro de la universidad. No me quiero poner filosófico poético, pero realmente es enseñar en libertad. O sea, es decir, claro, que tú le das ese instrumento de la manera más libre para que efectivamente, si algo he entendido siempre que es la universidad, es ese lugar donde el espíritu crítico nace. Y para eso, claro, resulta raro que hablemos de construcción del espíritu crítico, pero luego lo hagamos con herramientas que ya parten. Sí, porque además el software cada vez media más nuestra sociedad, la tecnología en general, y el software es gran parte de esa tecnología, marca lo que podemos y lo que no podemos hacer. Y desde el punto de vista docente también es muy importante. Si quieres te cuento un poco casos específicos en informática, pero que se pueden traducir o trasladar a cualquier otro dominio. Por ejemplo, en informática, casi todas las asignaturas, obviamente, pues es explicar cómo funcionan programas. A veces lo explicas desde un punto de vista más teórico y hablas de algoritmos genéricos, no sé qué, y a veces hablas de programas concretos. Por ejemplo, hay asignaturas de sistemas operativos, donde tú explicas cómo es un sistema operativo, tipo Linux, Windows, lo que sea. Claro, si no tienes un sistema operativo para verlo por dentro, para ver sus tripas, para que los alumnos, si quieren, puedan hacer prácticas cambiándolo, modificándolo, etcétera, etcétera. ¿Cómo vas a contar eso? Sería como contar arquitectura sin tener los planos de edificios. Decir, no, mira el edificio, mira qué bonito es, pero por fuera, ojo, no entres dentro, no busques los planos porque no están, no, pero el edificio ves qué bonito es, ¿no? Entonces, eso lo puedes aplicar a muchas otras disciplinas tecnológicas o que usan tecnología. Pero incluso en campos que no son estrictamente tecnológicos, muchas veces la herramienta es tan mediadora de lo que haces que deberías tener la posibilidad al menos de poder entenderla. O sea, imagínate gente que trabaja en diseño gráfico y que normalmente para ellos las herramientas que usan pues son eso, herramientas, las usan y tal. Pero imagínate que tienes el interés un poquito más allá y dices, no, a mí me gustaría saber cómo funciona esta cosa que estoy utilizando todos los días, porque además aquí cuando hago la raya, no sé qué manera, me gustaría hacerla de tal otra. Y por lo que sea, a mí no me importa aprender programación, o tengo aquí un ChatGPT muy historiado y demás, lo que sea, pero quiero modificarlo un poquito, o al menos quiero entender cómo hace, o cómo hace ese efecto, porque yo estoy trabajando con Photoshop y de repente me hace tal efecto, me gustaría entenderlo. Muchas veces la única forma real de entenderlo es mirar el código, ver cómo está hecho. ¿Cómo lo vas a hacer si el software no te lo permite? Claro, eso nos ha pasado a nosotros en Arte, por ejemplo, con Blender, que es un programa, uh-huh, como bien sabes, de 3D, o pasa con GIMP, que gracias precisamente a ese acceso de herramientas libres, bueno, pues son Blender, por ejemplo, es un programa ahora mismo muy importante, claro, en el mundo de la creación, porque se ha desarrollado gracias a esa libertad. Sí, sí. Y lo que comentas del acceso también es muy importante, porque nosotros estamos dejando a nuestros alumnos que utilicen programas en la universidad, pero claro, si les enseñamos esos programas, ellos los quieren seguir usando cuando salen de la universidad, e incluso para sus trabajos privados y demás. En muchos casos lo que ocurre es que de una forma directa o indirecta les estamos recomendando que utilicen software de forma ilegal, porque no van a poder comprar esos programas por lo caros que son o por lo difíciles que son de acceder a ellos. Sin embargo, si conseguimos que lo que les estamos enseñando en la universidad esté hecho con software libre, lo hayan aprendido en ese entorno, ellos se pueden tranquilamente llevar una copia de todo el entorno. Mis alumnos llevan todo el entorno que tiene el laboratorio directamente a su casa si quieren, lo instalan y pueden trabajar con él de forma perfectamente legal, sin ningún problema, y haciendo el mismo tipo de cosas que hacemos en la universidad. Por supuesto, se pueden encontrar otros modelos. La universidad trata mucho, por ejemplo, de tener licencias para estudiantes, donde te dejan el software y lo puedas llevar a tu casa y demás. Pero eso no viene gratis, eso nos cuesta dinero. Y no solo dinero, sino que en mi opinión también nos cuesta algo más, porque estamos formando a nuestros alumnos con un determinado programa, con una determinada forma de entender la informática, que cuando van después al mundo laboral o cuando van a su vida privada, pues es la que van a poder seguir usando, porque es la que han conocido. Y no han tenido en muchos casos además oportunidad de conocer otra, porque a veces se dice, no, les vamos a enseñar esto por lo que tiene la industria. Yo creo que es al revés, la industria, claro, usa lo que usan nuestros estudiantes, que salen a la industria, y sí, es cierto que al principio puede ser un problema, pero yo he visto en informática, la informática ha cambiado, muchísimas herramientas que eran privativas hace 20 años han ido cambiando, hoy son libres porque los estudiantes que salían de las universidades era lo que conocían, era lo que querían y eran más productivos de esa manera. De hecho, la gente yo creo que se sorprendería de saber que hay un montón de tejido empresarial que precisamente trabaja con software libre. O sea, claro, y claro, pensamos que es al revés, pero es así. Y de hecho, y volviendo un poco al mundo de la universidad, el software libre en muchos casos también te permite hacer spin-off de la universidad de forma más sencilla, porque tú te puedes centrar en la parte donde tú estás innovando. Casi cualquier spin-off que sea de la universidad o cualquier empresa nueva, pues tú has decidido innovar en no sé qué, si eso es en software, pues en una parte del software. Pero claro, producir una plataforma completa de software es muy caro. Lo ideal es que tú puedas utilizar una plataforma que sea libre y añadirle tus cosas interesantes. Y así es como han comenzado, de hecho, muchas de las grandes empresas. Coges Google, coges Meta, por ejemplo, y empezaron de esa manera, cogiendo un montón de software libre, poniendo la innovación que ellos creían que era fundamental, búsquedas en web en un caso, redes sociales en otro, y el resto, todo el resto del software, que es muchísimo más grande que eso, pues era software libre. Con eso puedes empezar y puedes empezar a desarrollar. Por lo tanto, también el software libre para construir empresas desde la universidad, creo que es una opción muy buena y muy interesante. A colación de lo que dices, claro, otro de los puntos que hay, que es precisamente la colaboración de investigación entre redes de universidades, claro, o sea, la ciencia abierta no se comprendería sin ese software libre, claro. Bueno, la ciencia abierta yo creo que claramente viene a llamar que si utiliza software, ese software debería ser libre, porque si no es imposible cumplir los principios de la ciencia abierta. Recuerda que dice cosas como que tiene que ser reproducible, como que tienes que poner todo el procedimiento de investigación a disposición de los demás. Y claro, si parte de eso implica programas privativos, tienes varios problemas. El primero es que puede que haya gente que no pueda acceder a ellos por cuestiones de precio o porque el programa no se venda en el sitio donde viene. No todos los programas se venden en todo el mundo por muchos tipos de motivos. Pero luego tienes otro problema que es más grave, que va pasando el tiempo y es muy difícil encontrar ese programa o esa versión de ese programa porque lo vendía una empresa, ya no lo vende, está descatalogado, hay a lo mejor programas más nuevos pero ya no entienden aquel formato de fichero o lo hacen las cosas de otra manera y no puedes reproducir directamente lo que habías hecho. Claro. Cuando utilizas software libre, si hace falta almacenar el mismo software con el artículo, con lo que sea, y dejarlo ahí. Y no siempre es sencillo de ejecutar 10 años después, pero normalmente puedes encontrar formas de hacerlo. Al menos tienes la posibilidad de trabajar con ello. Y se está trabajando mucho en eso, en conseguir formas de empaquetar el software que sean reproducibles a largo plazo. Nosotros recuerdo que tuvimos una charla hace 2 jornadas de Cultura Libre que nos enseñaron a trabajar con Zotero, que era un gestor de bibliografía. Y claro, yo decía, claro, es que gracias a estas herramientas, bueno, yo puedo colaborar con otras universidades, puedo compartir todo ese recurso y bueno, lo mismo pasa con Python o con estas herramientas. Si, por ejemplo, usas Zotero, pues nada más le tienes que decir a la gente, mira, usa esto también y sabes que lo vas a tener ahí durante muchos años. Cuando pones, por ejemplo, tus citas en una plataforma, que hay muchas para poner citas bibliográficas, empiezas a depender de que la gente que controla esa plataforma siga estando ahí dentro de X años y siga dejándote acceder gratis, porque la plataforma es suya. En cualquier momento podrían decir, no, ahora para acceder a tales que para ti son importantes, pues tienes que pagar tanto al mes que a lo mejor no puedes o no quieres pagar, ¿no? Entonces, yo creo que en general, por todo lo que estamos viendo, el software libre encaja especialmente bien tanto con los temas específicos de ciencia abierta como con la idea general de la misión de la universidad, de, como decíamos antes, de producir y transmitir conocimiento, ¿no? En esa misma idea, yo creo que también es importante recalcar que un software libre también fortalece a los grupos de investigación, los hace más fuertes, los hace más, bueno, más abiertos, nunca mejor dicho, que es ciencia abierta real. Y estoy pensando también, por ejemplo, en nosotros en publicaciones en OJS. O sea, gracias a que nosotros, por ejemplo, trabajamos con OJS, que es un programa que además se alimenta con una gran comunidad, es la comunidad PKP, bueno, pues podemos, gracias a eso, pues tener ahora mismo 11, bueno, ya 12 revistas, ya tenemos las monografías y podemos un poco hacer ese trasvase de conocimiento que de otra manera pues tendríamos que pagar un dineral y no sé qué. Y claro. Claro, cuando se habla de ciencia abierta, por ejemplo, siempre se habla también de infraestructura para la ciencia abierta. Y se explica cómo la infraestructura para la ciencia abierta debería ser ella misma también abierta, en el sentido de que puedas modificarla y la puedas adaptarla. Entre otras cosas porque la ciencia abierta también se están descubriendo formas nuevas, están experimentando formas nuevas de producir ciencia de distintas maneras, de difundirla, de comunicarla, y para eso necesitas también estar medido por software y herramientas de colaboración. Entonces, por ejemplo, el hecho de que OJS, la herramienta de revistas, sea libre, permite que si mañana quieres probar un nuevo mecanismo de revisión más abierto, por ejemplo, pues es en realidad cuestión de implementarlo en software, o sea, de hacer que OJS entienda y sepa manejar ese mecanismo de revisión. Y creo que es un buen ejemplo de cómo la tecnología nos limita también, porque si OJS soporta tal o cual mecanismo de revisión, tú lo puedes usar en tus revistas. Y si quieres hacer, por ejemplo, revisión abierta, pero el software que tienes no lo permite, pues no lo puedes hacer. Sí. Si estás en una plataforma que no controlas, yo creo que ahí la clave es control. Si tú controlas la plataforma, tú, es cuestión al final ya de recursos. Si un grupo de gente suficientemente grande, con suficientes recursos, dice, no, nos gustaría probar esto, pues lo implementas y listo, ¿no? Claro, es que no se podría hacer de otra manera, o sea, porque gracias a que es un lenguaje común y a que es un protocolo de actuación común, en este caso un protocolo editorial, se puede llegar a esa idea. O sea, perdona que te interrumpa, pero al hilo de esto me parece que es muy importante entender esa faceta también del software libre que te da mucha independencia tecnológica. sea, te permite hacer lo que realmente quieres únicamente dependiendo de tus recursos, no de las políticas de terceros o de los intereses comerciales de terceros, sino que si tienes los recursos adecuados, tú tienes la independencia para poder decidir cómo quieres que evolucione el software que tú estás utilizando. Pues hablando precisamente de estrategias, el cuarto y último punto antes de irnos es precisamente esa estrategia institucional o política, es decir, usar, podríamos decir que usar software libre también es una estrategia política, es decir, que la institución tiene que o debería utilizar esto como una forma de entender que no solo es ofrecer herramientas, sino que está dentro del marco europeo que lo tengo por aquí, de la estrategia de los Human Resources Strategy for Researchers, que es una forma también de entender que va mucho más allá de hablar solo de herramientas, es hablar de políticas de universidad. Sí, yo creo que la... desde cierto punto de vista, al menos, todavía estamos encontrando la forma en la que nos podamos aprovechar realmente el software libre dentro de la universidad. Y para eso tenemos, desde luego, que diseñar políticas y estrategias. Pero todavía es, hasta cierto punto, algo por hacer. Yo creo que muy pocas universidades, o quizás ninguna en todos los sentidos, está aprovechando todo lo que podría de estos mecanismos. Y nos dicen ya que tenemos que terminar. Nosotros que arrancamos algún nuevo rectorado, pues es un momento ideal para mandar aquí el mensaje. Cualquier momento es un momento estupendo. Bueno, pues nada, pues como siempre, una charla muy placentera, muy corta, y nada, nos vemos en el próximo café, el próximo miércoles. Muy bien, así es. Pues venga, muchísimas gracias. Hasta luego. Hasta luego. Chao.